¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Destiny that's mine. There's enough.

La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Responsibility to me is ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.